A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedida por el Ministerio de Comunicaciones, para presentarles este subprograma Radio Revista Regina 11. Hoy tenemos la presencia de dos mujeres, porque también tenemos que hablar acerca de las mujeres y el motivo por el cual las mujeres me han seguido, porque seguramente han visto algo dentro de nuestros cursos y de nuestros programas. A raíz de los programas de radio que yo he hecho a nivel nacional e internacional, yo creo que la gran mayoría de las personas vienen hacia nuestros centros, los de Bogotá, Cali, Medellín, antes el de Pereira, también ahora el de Manizales, y lógicamente de muchos otros países. En los otros países no tenemos centros especiales, pero sí las gentes que han recibido los cursos de metafísica, pues se reúnen semanalmente y creo que han tenido grandísimas experiencias. Por eso hoy quiero presentarles pues a mi hija Luz Elena, mi hija mayor, Luz Elena de Smith, que es madre de una niña de 8 años, y una que fue secretaria mía, que se llama Nubia Restrepo. Nubia también creo que la conozco hace unos 7 años, no recuerdo exactamente. Ya ella nos hará caer en cuenta cuánto tiempo lleva conmigo, ¿no? Entonces, muy buenas tardes, Luz Elena. Buenas tardes, madre. ¿Cómo estás? Divinamente. ¿Y Nubia, cómo está? Divinamente, madre. Muy contenta de estar aquí en su programa, que verdaderamente es la voz que llega a todos los rincones de Colombia y a todas partes. Yo necesito precisamente hoy venir a hablarle a todo este público y comentarle muchas cosas interesantes que tengo que hablarle. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que las dos han tenido grandes experiencias y sobre todo Luz Elena es quien está manejando aquí el centro de Medellín. Yo creo que debe hablar acerca de sus experiencias en Medellín porque ella trabajó en el ejército de Estados Unidos, se salió de allá con muchas dificultades. Pero al retirarse de allá le tocó otra gran experiencia, tal vez un poco distinta, después de haber ido a la China, al Japón, no sé si le tocó ir a Alemania, pero me gustaría mucho que contaras algo de tus experiencias en el exterior, fuera de Colombia, en Estados Unidos, y cómo te enviaron a esos lugares y a estudiar qué. Pues yo estuve en el ejército de Estados Unidos por 6 años, y allí fui a Corea. Yo estuve especializada en asuntos sobre el uso de los químicos y de la bomba atómica en las guerras. Ciencias nucleares. Exacto. Y pues muy especialmente cómo defendernos contra el enemigo cuando usara estas armas. Entonces estuve en Corea también en eso, muy cerca a la frontera con Corea del Norte. Donde pues siempre daba un poco de miedo uno pensar todos los días que en cualquier momento podía estallar una guerra y uno estaba ahí en toda la mitad de ellos. O sea que tú eras el centro de la guerra, ¿cierto? Sí. Bueno, te tocó de todas formas una experiencia bastante grande porque era una forma de defensa de todas formas y cuando llegaste aquí empezaste a usar entonces tus propios poderes y a mirar cómo cada persona es un mundo y que cada mundo tiene sus propias defensas, así que a ti te tocó estudiar ciencias nucleares, pero aquí estamos estudiando ciencias de la misma comunicación mental, o sea que cada persona utiliza sus propios poderes y con ello pues obviamente puede defenderse de todo, porque todo es posible si acordamos siempre que cada persona es hijo de Dios, es hija de Dios y que cada persona lógicamente es un mundo totalmente independiente, Hay muchas gentes que piensan que porque es su hijo, entonces tienen que sobreayudarlo, sobreprotegerlo, y dejan, no permiten que ese hijo crezca como un mundo independiente. Esto es lo que nosotros estamos enseñando, y en el momento en que Luz Helena vino aquí al centro de Medellín, pues empezó a ver cómo cada persona iba surgiendo física y espiritualmente. Y creo que la gran experiencia que tuvo allá le hizo sentirse más humana y también ayudarle mucho más a sus gentes que está dirigiendo aquí en el centro de Medellín. ¿Dónde es que queda el centro, Luz Helena? En el kilómetro 4 de la carretera al mar, antes de llegar al corregimiento de San Cristóbal. Bueno, así que vamos a invitarlos para que ustedes puedan asistir a este su centro de metafísica, y que además es campestre, es muy bello. Bueno, y hablemos un poquito acerca de las experiencias de Nubia Restrepo, porque es que Nubia casi que es hija mía, ¿cierto? Sí, porque sí. Mis hijas son Restrepo. Y entonces, es curioso, bueno, es hija legítima, ¿no? Porque ella vino como secretaria, y yo creo, y me interesa mucho que Nubia les cuente alguna experiencia que tuvo cuando llegó precisamente a nuestro centro de Medellín, que entre otras cosas no era un centro, era la residencia mía, donde nos iniciamos para poder formar este grupo que ahora va a ser únicamente de 1 millón de personas. O sea que vamos a formar ese collar mágico que se va a colocar sobre la tierra para que cada uno de ellos siembre esa semilla mágica y pueda entonces prestarle un servicio a su propia comunidad. Entonces, ¿tiene la palabra Nubia? Sí, madre. Yo quiero, esto que lo voy a comentar a todos ustedes, puedo testimoniarlo y Dios es testigo de lo que voy a contarles. A principios del año de 1974, me vine desde Bogotá acá a Medellín a estarme con mi familia porque nacía mi hija, que curiosamente también se llama Johanna. Y esto lo digo curiosamente porque después descubrí que la madre tenía una hija más y que se llamaba Johanna, por la cual ella está cumpliendo esta misión tan bella. Y fue una cosa muy curiosa. Antes de concebirla, yo deseaba una niña que se llamara Johanna. Yo me vine a tenerla aquí a Medellín y tuve una crisis emocional muy grande, esas que nos ocurren de vez en cuando a todas las personas llevadas por todos los problemas de la vida. Y voy a ser muy sincera y muy honesta, pidiendo ante todo perdón a Dios por lo que yo iba a hacer. Les comento lo siguiente: una mañana cualquiera llena de muchas angustias, quise suicidarme. Esa mañana estaba yo en mi cuarto con el ánimo de hacerlo, y curiosamente entró mi madre a mi habitación en el momento que lo iba a hacer. De manera que ella me salvó en ese momento de la vida, pero no obstante esto, ella me acogió y al rato, esto era como las 7:30 de la mañana, resulta que como a las 9:30, ya al cabo de 2 horas de llorar y desahogarme con mi propia madre, ella me acogió y me dijo: venga mija, oiga un programa radial. Por ese entonces, en 1974, la madre Regina Once tenía por medio de Todelar. Allí entonces, a las 9:30 comenzaba el curso. Bueno, ¿cuál fue la impresión mía? Que esa mañana que yo decidí hacer esta locura, oigo la radio y comenzó la madre diciendo: bueno, en el día de hoy voy a hablar de los suicidas. Precisamente, era como para mí ese mensaje, yo me puse a rosuda. O sea, de los cobardes. Precisamente, madre, su persona comenzó a hablar, porque era por entonces una fines de enero, comienzos de febrero, y comentó su persona de que los suicidas que habían habido en esa época de diciembre debido a los totes y todas esas cosas. Entonces yo, no, mejor dicho, me impresionó de tal manera oírla, y yo le preguntaba a mi madre: ¿pero quién es ella? ¿Quién es ella? Entonces mi mamá me decía: ella es una mentalista, se llama Regina Once. Y yo: ¿pero cómo así? Entonces yo cada vez me espeluznaba más al oírle el mensaje tan bello, tan humano, de hacer reconocimiento de que la vida humana no nos pertenece sino a Dios. Entonces yo desde ese momento sentí que ese mensaje era propio para mí, y francamente me llené de una emoción tan grande que como que alguien me estaba diciendo: mira, no atentes contra tu vida, y era precisamente la madre Regina Once. Desde ese momento decía: no, esto es algo curioso, esto es maravilloso, esto de dónde viene. Y así se realizó. Ese día también nos enseñó a mandar los mensajes de cómo comunicarnos con las personas, y uno de lo que yo deseaba era que precisamente que un mensaje se me cumpliera, y ese mismo día se me cumplió el mensaje. De manera que así fue madre como yo la conocí. Y desde ese momento dije yo estoy comunicada por algo muy fuera de lo común. Ahora que conozco la parapsicología, que la he conocido a través de los tiempos, es que veo la realidad de eso. Bueno, sí, efectivamente, pues, es decir, parapsicólogo es el que estudia los fenómenos paranormales. Yo no soy parapsicóloga, soy metafísica, pero, y además, pues me han rogado mucho porque de Rusia inclusive me pidieron que me hacían, que me pagaban lo que yo quisiera con tal que me les permitiera a ellos hacer un estudio de mis poderes. Y yo creo que para mí eso es insólito porque yo no puedo permitir que un parapsicólogo, si el parapsicólogo no es capaz de producir los fenómenos, tampoco es capaz de estudiarlos. Y yo por eso, es que para ser metafísico, primero hay que ser psicólogo, luego parapsicólogo y luego metafísico. Y el metafísico ya está capacitado de todo esto. Y yo no quiero convertirme en un ratón de laboratorio, porque para mí es muy doloroso que para que puedan creer en mi persona, yo tenga que irme a un laboratorio donde unos científicos que simplemente han estudiado en forma teórica, pero que no producen fenómenos paranormales o supernormales. Entonces, yo no creo que tengamos que llegar hasta eso. En Estados Unidos también me pagaban en una época $20,000, que era demasiado dinero en esa época. Ahora no es nada, pero en esa época sí, para que yo les permitiera una fotografía de mi levitación. Entonces yo les dije que de ninguna manera, porque para mí la levitación es un acto muy sublime y es como si yo me dejara retratar, pues, o tomar una película en un acto sexual para demostrar que sí soy capaz de tener un acto sexual y que mi esposo también puede. Entonces, se me hace demasiado insólito. Yo creo que esto se debe utilizar exclusivamente para servicio a la comunidad. Una persona tiene poderes, pero creo que, pues, yo estoy un poquito más avanzada, pero no quiere decir que tengo más que los demás. Todos tenemos nuestros poderes mentales, absolutamente todos. Y mi única intención es precisamente ayudarle a la comunidad a que pueda surgir física y espiritualmente, porque muchas veces ni siquiera sabemos por qué nos va tan mal y decimos que es que Dios no existe. Dios existe y existirá. El problema es que nosotros lo tenemos tan cerca que por eso nos queda tan difícil encontrarlo. A veces hay gentes que no encuentran el bosque porque hay tantos árboles que los rodean que no pueden encontrar el bosque. Ese es el problema de ellos. Y es nuestro gravísimo problema. Nos han enseñado que Dios está en las nubes y nos da miedo subir a las nubes. Y nos dicen que el demonio está en el abajo. Pero ese es nuestro problema. No es cierto. Dios no está en las nubes. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y creo que somos nosotros los llamados a organizarnos para poder utilizar esos grandes poderes de Dios. Entonces, ¿usted qué era lo que me estaba investigando acerca de qué? De sus hijos. ¿Qué fue lo que usted me preguntó? Madre, yo le pregunto a usted, los niños, ¿cómo los debemos guiar? Esa mente de los niños, ¿cómo los desde pequeños? Yo quiero hacer esa pregunta. Bueno, yo estaba hablando precisamente en un programa anterior acerca de eso, que para enseñar al niño no tenemos por qué castigarlo, porque el castigo es muy cruel y darle golpes en la cabeza es todavía peor. Y los padres, por lo regular, se dedican a darle golpes a los niños. Esto es gravísimo, puesto que el niño retiene esa energía de los padres y cuando se devuelve hacia los padres trae consigo malas consecuencias. Y por eso hay tanto estancamiento, y por eso pierden su empleo, y por eso pierden también su cabeza. Así que nunca debemos golpear a los hijos. Yo estaba hablando en otro programa que a un niño, para quitarle esa histeria, se le debe tirar agua. Pero tirarle agua no es llegar con un puñadito de agua y decirle, aquí le voy a tirar un poquito de agua, o yo, sino de un golpe y con sorpresa tirarle el agua sobre la cara y el niño va quitando esa histeria. Porque, como les digo, con la correa, con los puños, con los golpes, nunca se ha grabado en una persona algo bueno. Por lo regular crecen con mucha venganza, entonces por no tirarle a los padres, le tiran a los demás. Y también acordarles ahora, en este momento que estamos ya en diciembre, pues recordarle a cada persona que amar a su hijo no es darle pólvora. Si usted quiere salir de su hijo, pues entréguele la pólvora. Pero si usted ama a su hijo, aunque el niño llore mucho, por favor, no le entregue pólvora. Estábamos hablando precisamente con Nubia, o ella dijo anteriormente que había mucha gente que se suicidaba con los totes, pero hay padres que matan a sus hijos solamente por obedecerle y para que el niño no llore, le entregan un tote y con esto se han envenenado. Además, han quemado, han dejado traumatizados a muchos niños porque crecen con unas cicatrices enormes gracias a la famosa pólvora. Yo diría que tan cruel es el que hace la pólvora como los padres que compran la pólvora. Son crueles en todo sentido porque están destruyendo a esas criaturas, igual que los famosos globos. Pues el globo se ve muy lindo en el aire, pero si de pronto llega a caer en una casa de paja o en cualquier lugar que vaya a producir un incendio, aquella persona que ha elevado el globo, pues es la persona que va a llevarse las consecuencias de lo que sucede en ese lugar. Por eso es que muchas gentes dicen, ¿por qué será que me va tan mal? Es sencillamente porque no sabemos qué es lo que debemos hacer. Sí. Y volviendo al tema de los niños, de que no se les debe castigar, pero si hay algunas ocasiones en que uno ya ha ensayado todo y lo único que hace falta es darles una buena pela. Bueno, pero es que hay formas de darles un correazo, ¿cierto? Sí, claro. Pero es que hay gentes que cogen al niño del pelo y lo tiran contra la pared, le dan golpes en la cabeza. Por ejemplo, unos correacitos por ahí cada 2-5 años está muy bien, pero cuando ya lo cogen como hábito, el niño se corrompe más. Se le puede castigar en esa forma de vez en cuando, pero yo no creo que tú hayas ensayado lo del agua. Yo creo que si tú ensayas lo del agua, te va a dar mejor resultado que la correa, porque yo estoy segurísima. Yo cogí al niño de Gloria, que es también mi nieto, y lo cogimos entre Dani y yo. Y Dani le tiraba el agua y el niño se cambió totalmente y se volvió todo un caballerito y es muy buena persona. Pero la mamá llega y dice, o el papá dice, le voy a tirar un poquito de agua. Es que en esa forma no se hace. Así que sí, de vez en cuando unos correazos en las piernas cambia. Pero golpearlos en la cabeza es pésimo o darles cachetadas es también terrible. Pero en las piernas pues muchas veces quedan marcadas, tal vez en la nalguita, que es la parte como mejor para darles una pela. ¿O no? La más salidita. Bueno, lo que pasa es que depende, si es que tú le vas a dar un correazo tan terrible que le va a dejar marcado, pues muy bien. Se forman unas hebritas con una correa y es como un rejito, entonces pica, pero no hace daño. Porque lo malo es lo que hace daño. Cuando tú golpeas a tu hijo en la cabeza y colocas tu mano ahí, vas a dejar tu energía y aparte de eso, el niño va a quedar traumatizado. Esa energía tiene que desprenderla tarde o temprano y quien paga las consecuencias es el papá o la mamá o la persona que le haya dado el golpe. Por eso es que tampoco debemos permitir que los niños se peleen en la calle, porque los padres son los culpables. Le dicen al niño, no se deje, usted es un hombre. Es que hay muchos valientes muertos, pero hay muchos cobardes que todavía viven. A mí no me interesa que la persona sea tan valiente que tenga que enfrentarse con un cuchillo o un revólver hacia otro. Es mejor correr y vivir, y no un valiente en el cementerio. ¿Qué nos ganamos con tantos valientes en el cementerio? Y los padres son los únicos culpables de eso. Madre, ya oyéndola en uno de los cursos suyos, nos enseñaba que los niños también se pueden educar a través del sueño. ¿Usted quiere dar una explicación más clara a esto? Sí, yo estaba hablando también en otro de los programas acerca de eso, porque es que el niño tiene su, o el adulto también, saca su energía a medida que va durmiendo. Y en las 2 últimas horas de sueño es cuando más graba la criatura. En lugar de golpearlos, de maltratarlos, se les puede hablar mientras está durmiendo y decirle que él está capacitado para ser el mejor de la clase. Inclusive, por bruto que sea el niño, por anormal que sea, el niño aprende a través del sueño. Háblele muy suavemente, dígale, tú estás capacitado, tú puedes salir adelante, tú puedes tener muy buena suerte. Inclusive al esposo también se le puede decir eso mientras duerme, para que tenga buena suerte, porque es que muchas veces aquellas angustias, aquellas debilidades, aquellos fracasos nos hacen creer que tenemos mala suerte. Pero si hay alguien que le esté hablando al oído y le dice, tú eres lo mejor, tú tienes muy buena suerte, la persona empieza a conseguir su buena suerte, es decir, su ángel guardián lo va encaminando para que llegue a conseguir algo bueno. Siempre debemos recordar que al niño nunca se le debe decir que es bruto, así usted crea que es bruto, porque el niño es inteligente. Por el contrario, si saca malas calificaciones, le dice, tú no puedes sacar malas calificaciones porque tú estás capacitado, porque tú eres muy inteligente. Y es una forma de grabar en el niño que sí es inteligente. Pero si el papá le dice, ah, pero qué bruto, es que tenía que ser este animal. Entonces el niño graba que es tan bruto y nunca va a aprender nada. Así que vamos a estudiar sin esclavizarnos de los libros. Perdón, vamos a enseñarles a los hijos a grabar por medio del sueño y después yo les voy a enseñar a que les enseñen a estudiar también sin esclavizarse de los libros. ¿Y cómo se puede hacer eso? Para estudiar. Bueno, yo creo que en este programa no debemos enseñar todavía eso porque vamos a hablar muchísimo acerca de cómo vamos a utilizar más bien la Navidad. Yo creo que vamos a ver cómo en otro programa, porque ya en este año ya no estudian, pero de todas formas sí les voy a enseñar más adelante en otro programa. Lo que sí quiero es enseñarles que a los padres especialmente que no le mientan tanto a sus hijos, de decirle que el niño Dios les va a traer un regalo, que si se maneja mal el niño Dios no los quiere. Esto es una cosa que traumatiza mucho a los niños, por lo menos a mí me tocó eso, ese traumatismo tan terrible, cuando yo vivía en una casa terrible, pudiéramos decir un tugurio, y frente a la casa nuestra había un castillo muy lindo en donde vivía lógicamente una familia sumamente rica. Yo aprendí a escribir rapidísimo para poderle escribir al niño Dios, porque siempre me decían que el niño Dios venía y a los niños buenos les daba los regalos. Yo era muy amiga del niño rico y entonces yo notaba que el niño rico era un poquito malo y además tiraba piedra y era grosero y era patán y decía vulgaridades y yo nunca las decía porque yo quería pues ser muy buena con el niño Dios para que el niño Dios me trajera algo. Y había una cosa insólita. Yo le escribí al niño Dios que quería un vestido de terciopelo azul, que quería un triciclo, que quería tal cosa y lo guardaba. Y sucede que lo mismo que yo le escribí al niño Dios, pues se lo llevaban era el niño rico. Esto a mí me traumatizó mucho y sobre todo me la pasaba insultando al niño Dios. Le decía que Dios es muy injusto. Sí, porque ahí yo decía, pero qué pendejo este, es que ni siquiera entiende las cosas, ¿no? Yo le escribo, sí, no sabe leer, yo le escribo para mí y va y le lleva al rico que no necesita. Y una vez, inclusive, pues, me agarré del pelo con el muchacho y le di unas trompadas. Y entonces le dije, eso es mío, es que mire la carta que yo le mandé al niño Dios y él se equivocó y se metió aquí. Entonces nos agarramos y yo le di unos puños, casi que me matan también a mí. Y ahí fue cuando me dieron por ahí derecho una pela en la casa muy fuerte y la mamá del niñito pues me cogió y me dio unas palmadas terribles que porque yo le iba a robar las cosas y le dije, pero es que lea, ustedes que son brutos o qué les pasa, lean, a él se equivocó. Y para mí fue muy doloroso encontrar que precisamente este niñito recibía todo lo nuestro, todo lo que me correspondía a mí. Me dolió tanto, tanto, que entonces dije, yo no voy a creer en ese tal niño Dios, creo que Dios es lo más injusto que existe. Y por eso, desde que yo me conozco con mis hijas, les dije que yo les estaba dando el regalo. Es que hay que decirle, en nombre de Dios, yo, por ser el nacimiento de Jesús, pues vamos a ver cómo hacemos un sacrificio para regalarle algo. Y yo creo que en el próximo programa tenemos que hablar acerca precisamente de ese algo, porque terrible cuando a los niños se les miente, terrible cuando los niños no saben que efectivamente el niño Dios no es el niño Dios, es el propio papá, la propia mamá y los sacrificios que tenemos que hacer para poderles hacer ese regalo. Así que no vamos a mentir tanto y también vamos a darnos cuenta cuál es el regalo que vamos a llevarle a ese nuestro hijo. Porque cuando le llevamos regalos bélicos, pues lógicamente estos niños van a quedar traumatizados y creo que en el próximo programa tenemos que hablar acerca de esto porque nos estamos acercando precisamente al 24 de diciembre. Y quiero recordarles que en los almacenes de Rosalba número 1 y número 2 frente a la droguería Fama. Allí en variedades Rosalba número 1 y 2 vamos a tener nuestra mercancía para el 31 y el primero. Así que, y para los regalos de Navidad, lógicamente, ustedes pueden comprar todos sus regalos allá y van a encontrar que sí, vamos a tener mejor suerte. Así que muchísimas gracias a Luz Elena y a Nubia, y las invito a que me hagan, en el otro programa, me ayuden para que podamos sacar adelante muchas familias que en este momento nos están escuchando acerca de los regalos navideños. Muchas gracias, mucha suerte y que tengan todos salud, dinero y amor. Muchas gracias a ustedes. Les habló Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Que tengan todos salud, dinero y amor.